El estudio alcanza los 40 grados cada miércoles a las 7 de la tarde. Sexualidad en Radio Universidad, con Fernando Aguilera y Asier García. Buenas tardes, pues bueno, un miércoles más, después de este ratito de música que nos ha venido a todos bien para despejar nuestra mente, para ponerla al sol, que ya iba siendo hora, estamos aquí como otros miércoles en 40 grados, vuestro programa de sexualidad. Vamos a intentar hoy, pues bueno, vamos a intentar levantar más la temperatura, vamos a ayudar al sol, y hoy os vamos a hablar de nuestro tema del día, de las bolas chinas, así que ir buscando un sitio para poder escuchar este programa, porque creemos que puede ser de interés de más de uno y de una. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Otra vez vamos a ver, porque me oigo demasiado música de fondo, demasiado alto, pero bueno, yo creo que ya hemos solucionado el tema. Claro, es que estamos tras los mandos todos nerviosos ya pensando en las bolas chinas y claro, pues es lo que ocurre con estos temas tan apasionantes que nos traemos entre manos. Como de costumbre, vamos a empezar con nuestro primer apartado del día, que son las noticias. Ya sabéis todos y todas que dentro de 4 días viene el día tan famoso que es el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, o por lo menos el comercialmente denominado así, porque ya sería una cosa para debate que no sabemos si desde 40 grados nos vamos a sumar a la convocatoria del 14 de febrero o vamos a pasar olímpicamente. Pero eso es otra canción. Decía la primera noticia, dice lo siguiente: una radio croata convoca una fiesta romántica para aumentar la natalidad. La cita, evidentemente, va a ser el 14 de febrero, y la fiesta convocada por esta radio, que en concreto se llama Sunset Play, tiene como objetivo aumentar la tasa de natalidad en esta República Yugoslava. Para ello, 50 jóvenes parejas serán invitadas a un lujoso hotel de Zagreb con una cena romántica, fiesta y baile incluido. La radio promete además proveer durante un año a los bebés que sean engendrados esta noche desde pañales, ropa, cosmética de bebé, vitaminas, hasta juguetes y otros regalos. Bueno, pues no sé, si alguien tenía intención de irse de turismo por ahí a Zagreb, pues ya sabe, que se acerque al hotel este a ver si por un casual le dejan participar en esta velada romántica. Aumentamos la natalidad y además, pues bueno, pues de alguna forma colaboramos con algo, una iniciativa curiosa cuando menos. Veremos, a ver, estaremos pendientes de ver cuál es el resultado o si ha tenido realmente éxito o no. La siguiente noticia dice lo siguiente, y es que las mujeres de los políticos belgas les castigan con una huelga de sexo. Pues sí, parece ser que mientras Bélgica, que ya estamos cercanos a marzo, pues bueno, está un poco desmadrada porque está previsto que bata el récord mundial de desgobierno, todo esto entre comillas, sin un objetivo estable, pues han multiplicado un montón de iniciativas, algunas muy variopintas, para forzar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo casi 8 meses después de las elecciones de junio pasado. La última de ellas es la huelga de sexo. Antes ha habido una huelga de dejarse crecer la barba, creo que era. Pero vamos, está seguro que no ha tenido tanto éxito como, bueno, pues como esta otra, que la suspensión de toda relación carnal por parte de las esposas de los líderes políticos hasta que se forme un gabinete, según reza la propuesta de Marlene Timmermans, senadora del Partido Socialista Flamenco. De momento se desconoce si ha habido consecuencias y cuál es el nivel de seguimiento de esta huelga de abstinencia, pero desde luego que ha supuesto, bueno, pues la puesta en marcha, desde luego que por lo menos tiene impacto mediático, el objetivo sería que todas las esposas de los líderes políticos del país, pues en principio, pues dejasen de tener relaciones sexuales con sus maridos. Dice esta persona que si todas nos ponemos de acuerdo en la abstinencia sexual, estoy convencida de que podremos lograr que las negociaciones para formar gobierno avancen más rápido. Ya se sabe qué piensan los hombres en estas cosas, asegura Timmermans. Ahí queda la perla. Bueno, pues en este caso, no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. La propuesta de dejar de hacer amor, a pesar de que sea muy contundente, pero bueno, está inspirada, según dice ella, en un grupo de prostitutas de Kenia que en 2008 pues, suspendieron sus servicios sexuales, aunque recibieron una compensación económica posterior por su esfuerzo. La idea de bueno, pues en la historia, pues también Aristófanes pues ejemplificó en la que podría ser considerada la primera feminista de la historia. Lisístrata, una huelga del amor en la primera representación del año 411 a.C. O sea que ahí es poco, ¿eh? Y luego diremos que estamos inventando y que estamos haciendo cosas nuevas. Pues no, parece que está todo inventado ya, incluso en esto de las huelgas. Estamos también muy pendientes de, bueno, pues de todos los resultados de los sondeos que están saliendo por ahí, de estudios y demás. Y hay un estudio que dice lo siguiente, y es que ellas prefieren a los hombres difíciles. Una investigación sugiere que las mujeres se sienten más atraídas por los varones cuyos sentimientos hacia ellas no están claros. Es decir, que tener dudas acerca del interés del otro aumenta nuestro propio interés acerca del otro. Es la eterna pregunta, bueno, pues la que ha hecho deshojar un montón de margaritas y parece que a fin de cabo engancha de verdad a las mujeres, pero es eso de me quiere o no me quiere, de verdad le gusto, pues bueno, parece que no hay nada más sugerente que la incertidumbre. Parece que es un tópico eso de que se queden prendadas ellas de los chicos más difíciles, pero bueno, un estudio realizado por psicólogos americanos parece ser que, bueno, que sí, que se sienten más atraídas por un hombre cuando no están seguras de lo que por él siente. Esto aparece publicado en la revista Psychological, perdonad por mi inglés, Science, de la Asociación para la Ciencia Psicológica de Estados Unidos. Hay un montón de investigaciones acerca de esto, pero bueno, parece ser que lo que vienen a decir es que el hecho de estar pensando continuamente, es decir, ellos lo ejemplifican de forma que si una persona está pensando en otra, pues automáticamente por el hecho de darle vueltas a ver si realmente cómo sería si me quisiera o si no me quisiera o si cómo es o si yo le gustaría, pues el hecho de pensar tanto al final termina haciéndose atractivo a los ojos de una. Así que ahí queda el tema. Se ha utilizado el Facebook, que es el elemento por excelencia para hacer investigaciones de moda, así que bueno, pues ahí queda esa investigación. Y de una investigación nos vamos a la otra. Evidentemente nosotros no, con las investigaciones, no queremos meter el dedo en el ojo de nadie y no queremos, pues bueno, lanzar datos y que eso quede ahí. O sea, cada uno luego tiene que sacar sus conclusiones y cada uno debería de intentar ir un poquitín más allá, porque ya sabemos todos que las verdades a veces se cuentan un poco a medias. Dice un estudio que el 80% de las españolas quieren más sexo del que tienen. Pues sí, parece que 7 de cada 10 españolas tienen sexo una vez por semana, pero quieren más. Esto según un estudio de la sexualidad europeo. Se sugiere que, bueno, pues eso, a un 80% le gustaría que la frecuencia, como ya he dicho, fuese mayor, aunque un 75% se considera satisfecha. Son datos del estudio avalado por la Federación Española de Sociedades de Sexología, según la cual el principal inhibidor del deseo sexual en las mujeres es el egocentrismo masculino. Hay un montón de motivos de rechazo, bueno, pues en primer lugar sería la halitosis de pareja con un 29%, seguido de la disfunción eréctil con un 16% y de la eyaculación precoz con un 12%. De todas formas, bueno, pues en cuestión de sexo parece que a ellas ya no les dura la cabeza. Esta es una noticia que está muy suelta por ahí. Parece ser que además las portuguesas son las que mejor nota ponen a sus relaciones íntimas. Y en este caso, pues bueno, pues queda ahí. Está claro que pues no sabemos hasta qué punto pueden influir las compañías y demás, porque en este caso está hecho el estudio en colaboración con el laboratorio Pfizer. Entonces, bueno, pues demuestra de alguna forma que la mujer ha empezado a asumir su propio deseo y su propio placer. Esto es según el sexólogo Vicente Bataller, que es director del Instituto Valenciano de Sexualidad. Eso esperamos aquí en 40 grados, que las mujeres hayan ya sido capaces de tomar un timonel bastante importante. No nos vamos a ir a datos más estadísticos. Si queremos acabar un poco el día, pues vamos a ver si alguien nos llama al número de teléfono de la radio, 923-29-46-33, 923-29-46-33, y nos llama para decirnos algo, porque no está de acuerdo con las noticias, porque no le gusten o porque tiene un contenido claramente sexista o cosas por el estilo, que es lo que intentamos, encender un poco vuestra llama. Pues sí, la noticia que sigue dice que las azafatas más sexys son las de la aerolínea británica Virgin Atlantic, así que si hay alguien que está pensando en hacer turismo, pues que se suba a un avión de la Virgin Atlantic. Esto podría hablar tanto para chicos como para chicas, porque no necesariamente nos tiene que gustar a los chicos las chicas y a las chicas los chicos. Así que ahí queda, parece que hay un montón de compañías que tienen unas buenas azafatas, imagino que también habrá unos buenos azafatos, pero en este caso la que ha ganado es la Virgin Atlantic por delante de Singapore Airlines y por delante de Etihad Airways. Esto es en un estudio que se ha hecho en Londres, ¿de acuerdo? O sea, está hecho en, bueno, realizado un millón de personas en la feria londinense de turismo Business Travel and Meeting Show. Así que ahí queda el tema. Si alguien tiene ganas de viajar y quiere viajarlo con chicos y chicas muy guapas, que se vaya con la Virgin Atlantic y seguro que lo va a disfrutar. Y todo esto, que conste, que no es publicidad, es para ver si metemos el dinero en el ojo. Y como veo que está ya Fernando por aquí, como algunos ya me estáis preguntando, oye, ¿a qué se dedica Fernando que va todos los días para adelante y para atrás? Pues bueno, algún día lo descubriremos entre todos. Así que empezamos dentro de nada con nuestro tema del día de hoy, las bolas chinas. Bueno, pues bienvenidos otra vez, bienvenidos y bienvenidas otra vez aquí a 40 grados. Y como os adelantaba antes, en nuestro tema del día de hoy vamos a tratar de un tema apasionante. Para eso tenemos aquí a Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Así, vaya, oye, vaya música, ¿eh? Esta, cada día te lo curras más, ¿eh? Con la música. Bueno, estamos ahí. Yo creo que más tenemos que hablar con otras personas que son las que nos asesoran. Pero lo que decía, no vamos a desviar el tema de la música, que el de hoy merece la pena. Estábamos diciendo que íbamos a tocar las bolas chinas. Sí, las famosas bolas chinas que ya hemos comentado en alguna ocasión aquí en 40 grados. Y te comento esto porque se están empezando a vender en farmacias. No sé si tú sabías, Asier. Pues no, la verdad es que no. Yo siempre estoy al tanto de las novedades porque hablo contigo. Desde luego, si es por mí, pues voy bastante perdido. Pues nada, bueno, vamos a comentar un poco ahora quién consiste las bolas chinas y todas sus ventajas. Pero sí, yo creo que esto hace posible que cada vez más mujeres puedan utilizarlas, puedan recurrir a ellas. Y sobre todo la accesibilidad y el dar a conocer algo que yo creo que solamente tiene beneficios. No tiene casi... Fernando, yo lo siento, pero es que ya tengo que empezar a meter el dedo en el ojo y donde no me llaman. Pero ¿y solo es exclusivo de las mujeres esto de las bolas chinas? Pues ¿Los sí. hombres son japonesas o cómo? No, no son para los hombres no son japonesas, pero los hombres también podemos hacer ejercicios de Kegel, que un poco lo que ayudan es, las bolas chinas ayudan a hacer este tipo de ejercicios, y los hombres también podemos hacerlos. Ajá. Y claro, querrás saber cómo. Claro, claro. Claro, pues bueno, pues la cara de sorpresa no se los hombres también tenemos músculos que debemos fortalecer, los músculos pubocofigios que tenemos, entre... en la zona, encima de los testículos, un poco por encima, y un poco, pues, son, por ejemplo, mira, un ejercicio muy sencillo que se puede hacer así, y puedes hacer en casa después de 40 grados. No me lo digas, cogerlas, levantarlas con la mano, una para arriba, otra para abajo, sí, pesan mucho. No, es, los hombres podemos hacer un ejercicio muy sencillo que es cuando estamos orinando, pues cortar la micción y volver otra vez a orinar. Y con esto se fortalece esos músculos. ¿Y con las bolas chinas además qué hacemos? Pues las bolas chinas en el caso de las mujeres, fíjate Asier, para la gente que nos está escuchando y no sepa, se colocan en la vagina y son dos bolas que están unidas con un pequeño cordón y dentro tienen un pequeño peso y al hacer la vida diaria a la mujer, al moverse, al ir andando, pues ese pequeño peso se va agitando dentro de las paredes de la vagina y se va fortaleciendo esos músculos. Bueno, pero entonces espérate, vamos a ver, me está diciendo que esto es terapéutico. Sí, sí. Porque eso es para salir a andar con ello. Sí, sí, es curioso porque al principio están un poco asociadas al tema del placer y a obtener más placer en las relaciones sexuales, que es cierto que al fortalecer esos músculos vaginales, se producen una mayor satisfacción y placer, pero ahora mismo no, ahora mismo los ginecólogos las están recomendando para personas mayores, mujeres que están en plena menopausia, gente joven, o sea que la está utilizando muchísima gente. Uh-huh. Me dejas pues gratamente sorprendido, porque sí que es verdad que en un pasado pues probablemente estaba más asociado, pues quizá incluso, mira lo que te voy a decir, a la industria pornográfica, ¿no? Sí, sí, un poco fueron quienes las dieron a conocer, un poco a raíz de verlas en las películas, pues la gente empezó a decir, eso qué será, y se fue utilizando más. Además, fíjate, Asier, los músculos estos pubocofigios que te comentaba son bastante importantes, ¿y para qué sirven estos músculos? Bueno, pues para sujetar los órganos que están situados en la pelvis, por ejemplo, la uretra, la vejiga, el útero, incluso el recto. Y un poco además también es importante recordar que mantener en buena forma estos músculos pues resulta un poco de gran importancia, sobre todo para el bienestar general de la mujer. Uh-huh. Que a partir de cierta edad pues suele dar problemas y yo creo que es bastante recomendable. ¿Cómo qué problemas? Porque claro, es que hablamos de problemas. ¿En qué va a ayudar este sistema a una mujer en concreto? Pues mira, sí, para todas las mujeres, pues eso, al tonificar los músculos pues se desarrolla el control neuromuscular, mejora el estado de la zona vaginal y rectal. Y además una cosa que a muchas mujeres les sucede y que es bastante incómodo y que a veces les da mucho pudor es el tema de la incontinencia urinaria. Uh-huh. Que también previene o la trata el utilizar, el ejercitar estos músculos, y precisamente las bolas chinas sirven para eso. Y además, fíjate, esto que mucha gente no sabe, que es que mantiene bajo control las hemorroides y a veces incluso las puede evitar. Pues no sabías, así te has quedado sorprendido. No, vamos, ya te digo que porque no se pueden trasladar las caras aquí a lo que es la emisión del aire, pero Sería curioso, desde luego, ver mi cara. Sí, luego, además, fíjate, ya en problemas de disfunciones sexuales, pues ayuda a controlar pues los espasmos relacionados con el vaginismo, con la dispareunia, que es el dolor coital, etcétera. Y lo que hemos comentado antes, mejora el rendimiento sexual, la sensibilidad, la excitación. Y además, fíjate, es curioso, hay muchos estudios que dicen que facilita la consecución de más orgasmos y, sobre todo, más intensos. Bueno, pues entonces vamos a tener que utilizarla también nosotros. No sé si será posible alcanzar las mismas sensaciones, que imagino que no, ni mucho menos, pero igual nos ayuda de alguna forma. Y de todas formas, yo, Fernando, antes de seguir, quiero, pues como de costumbre, hacer hincapié en algo del tono humor, y espero este año no, pues eso, no pecar ni de machista, ni de feminista, ni de nada, porque si cuando nos inclinamos la balanza hacia las mujeres, son los hombres los que se quejan de que somos un programa demasiado pues feminista, y cuando la inclinamos hacia los chicos nos acusan de machistas. No hemos encontrado todavía el término de equilibrio, pero yo quería hacer un poco el tono del humor. O sea, dentro de 4 días vamos a ver a la gente en la televisión anunciando las bolas chinas estas. ¿Tú crees que va a llegar ese momento? ¿Cómo es que antes de seguir con los efectos beneficiosos, yo quiero ser... ¿Pero cómo que les van a anunciar la tele, así es? Claro. ¿Qué estás diciendo? Que saldrá una... No sé, pues igual que salen ahora mujeres de prestigio. Pues es posible, fíjate, es posible. Además, yo, fíjate, te he traído aquí... Es decir, ¿tan normalizado está ya el tema? O sea, ahora que lo están recomendando, sí, los médicos, ya lo están vendiendo, ya lo están vendiendo en farmacias, así es. Y lo que pasa a una farmacia ya deja de ser, pues se convierte en un objeto de consumo general, de, como dicen, lo de bien de interés general, pues una cosa así, esto. Vamos, es como una aspirina. Casi, aspirina, casi. La aspirina, sí, porque no hace falta, para esto no hemos comentado nada, pero no es necesaria receta médica. Mira, aquí te he traído, aquí encima de la, no sé si las puedes ver, ¿no? Aquí encima de la mesa estas son las Lelo, la marca Lelo, que es, yo creo que no nos pagan, pero sí que me gustaría decir que es de las mejores marcas. Es cierto que es un poquito, bueno, pues es un poquito más cara, por cierto, no es muy, o sea, yo creo que no es bueno escatimar en el precio de las bolas chinas, es decir, comprar unas de la mejor calidad. ¿Y cuánto puede costar? Pues sobre 30 euros. O sea, que tampoco es un coste demasiado elevado. Yo creo que además es un buen regalo, ¿eh? Es un buen regalo. La gente que nos esté escuchando y tenga pareja, me refiero sobre todo a los hombres, pues es un buen regalo. El año pasado ya decimos, además, también menciones así de regalos interesantes. Claro. Ni para las Navidades ni para nada, en cualquier momento. Claro. Pero nos hemos ido a precios bastante más caros, así que sí, 30 eurillos es... Por eso, estos, vamos, está casi, casi tirado. Y además, fíjate, son de silicona y de plástico. Y de materiales que, primero, no dan alergia... no contaminan y duran muchísimo. Las bolas chinas pueden durar años. Que la gente dice, pues es que ¿cuánto duran? Pues pueden durar años. Y además... ¿Y el uso, imagino que habrá que luego... ¿Hay que limpiarlas de alguna forma? No, simplemente con agua. O sea, no hay que usar ningún producto porque luego eso va a la vagina y la flora vaginal pues puede sufrir algún pequeño... Claro, por eso mismo. Entonces nada de... Y además fíjate que son muy discretas y además silenciosas. Eso está bien el apunte. O sea, no vas como si fuera con un cascabel, no. Pues sería curioso porque, bueno, yo la verdad es que mi oído no es que sea espectacular, pero tendría que ser divertido pues ver a una persona que va andando y es como va clink, clink, clink y vas mirando a ver dónde está el cascabel ese famoso. Sí, además, normalmente las bolas Lelo hay como diferentes pesos. Esto suele ser, hay mucha gente que no sabe, pero a veces empiezas con unas más pequeñas y te puedes poner unas un poquito más grandes. Cuando ya está ese músculo más ejercitado, pues unas un poco más. Entonces apenas varía mucho, pero la vagina sí que lo nota en esos movimientos. Entonces hay bolas de 28 gramos y bolas de 37 gramos. Mira, Fernando... Para que veas, cómo estoy informado. Me pesa, Fernando, la educación esta que he recibido tirando a machista en su momento, porque claro, es que no dejo de igual sonreírme imaginándome pues la posibilidad de que una mujer vaya por ahí con las bolas chinas andando tranquilamente y no sé, claro. ¿Cómo una? Muchas. Seguro que muchas. En tu entorno, así es, mucha gente, te cruzas con ella cada día, muchas chicas, y llevan las bolas chinas. Pues sería hacer una encuesta. Entonces, ¿por qué no haces una encuesta, Sier? Pues no es mala idea. Oye, no una es encuesta, idea. Es decir, una encuesta, bueno, vamos a ver, interesante. Tú dices que es por el bien de la ciencia, que estás investigando a ver cuánta gente utilizaba bolas. Pues, tienes toda la razón. Mira, a partir de este fin de semana vamos a empezar con un experimento. Luego, oye, de todos los datos estadísticos que cascamos, lo vendemos, ¿eh? Porque esto es así, la época de crisis hace lo que hace. Vendemos esos datos estadísticos a la USAL. Y si la USAL no se porta, a la Ponti, nos vamos a la competencia. Sí, sí, donde haga falta. Oye, de todas formas, estaba yo pensando, ¿podríamos poner en el blog una foto de las bolas chinas para que la gente las viera y las, bueno, pues supiera, sí, cómo es? Además, para comprarlas, ya digo, pues se pueden acercar, o la puedes comprar pues a través de internet o bien en sex shop. Yo creo que bueno, pues que es bastante... Más que en farmacia, ¿no? Porque es que en farmacia yo creo que tiene que dar apuros. Y hay un montón de gente, ya hemos discutido muchas veces acerca de los preservativos y otros tipos de métodos, sí, anticonceptivos, que hay todavía un montón de personas a las que les da vergüenza. Si ya vamos a pedir esto, si a mí me sale la sonrisa intentando pues no ser demasiado machista, pues no sé, me quiero imaginar que la situación es un poco embarazosa, ¿no? Sí, pero también así tienes que tener en cuenta que no en todos los pueblos o ciudades hay sexo a mano. Y bueno, pues hay gente que tampoco tiene internet. Entonces, pues también es una otra posibilidad que en farmacias... Estamos hablando de farmacias, pero en un tiempo llegarán a los supermercados, así es. O sea, que ese es el primer paso, las farmacias. Pero luego ya, o incluso en una gasolinera, o en sitios donde a lo mejor, pues incluso más intimidad todavía. Mientras vas a echar gasolina, te compras el marca, te compras una bolsita de hielos. Y bueno, pues oye, quién sabe. Igual tenemos, pues eso, también la posibilidad de adquirir estas bolas chinas. Oye, llamó de curiosidad, esto de las bolas chinas, ¿tú has sabido buscar el origen de ese nombre? ¿Bolas chinas por qué? Pues es, mira, es una pregunta que, fíjate, no está claro el origen, porque hay gente que dice que, bueno, pues que los egipcios ya las usaban, algo similar, pero no está, o sea, el invento como tal de bolas chinas no está datado de un momento concreto, pero sí que, bueno, pues sería interesante ver el origen. Claro, ¿no? Porque, bueno, pues bolas tanto como bolas chinas, pues igual serían bolas egipcias, si ya estamos aquí... Claro, por cierto, que hay una variante que son las bolas tailandesas, que a lo mejor la gente las ha visto en alguna película o las ha visto por internet, y las bolas tailandesas son para la zona anal. Son un poquito más pequeñitas y son para dilatar la zona anal. Se utilizan sobre todo, bueno, pues para estimular esa zona, bien para después practicar sexo anal o bien simplemente pues para jugar, pero bueno, que tienen otra finalidad, lo digo porque a lo mejor la gente ve unas bolas más chiquitinas unidas, son varias, son más de dos, son, bueno, pues de 5, 6, 7 y son más chiquitas, son como unas canicas para que la gente que no está en sus casas no se entienda y bueno, pues van todas unidas por un hilo y eso son bolas tailandesas. Y estas también son unisex, o sea, decir que son utilizables por chico y chica. Sí. Sí, sí. Bueno, ya pues, visto así. Hasta allí. Bueno, pero de todas formas, en el blog vamos a poner, yo creo que en el blog podemos, bueno, podemos poner una foto, yo creo, ¿no? Sí, claro, pues ¿no? Hay que ser explícitos con las cosas y vamos a intentar facilitaros este año a través del blog, pues bueno, ya lo hemos comentado. Vamos a intentar darle un poco de vida al blog, que sí, hombre, si podéis colaborar sugiriéndonos cosas, pues encantados de la vida. Pero sí que podemos poner de alguna forma, pues, información acerca de las bolas chinas, intentando no caer en la publicidad. Por si a alguien no le queda todavía clara nuestra referencia al blog, pues es 40grados.tk y todos son contenidos abiertos a vuestras posibles, pues bueno, a todo lo que nos queráis enviar, a todas vuestras sugerencias. Y además tenemos Facebook y hay unos cuantos personas que no conocemos, o sea, que no son nuestros amigos solamente, los del Facebook. Ah, esos no son pagados, ¿no? No son pagados. Vale. Sí. Muy bien, oye, pues está bien. Fernando, pues encantado de la vida de haber enterado y haber aprendido algo más contigo. Bueno, tratar de más esto de las bolas chinas me ha dejado desconcertado. Voy a ir a alguna farmacia y lo voy a preguntar por curiosidad. Oiga, ¿no tendrás unas bolas chinas? A ver por dónde me sale a ver el dependiente o la dependienta. Muy bien, bueno, pues hasta la semana que viene, Asier. Muy bien, Fernando. Bueno, pues aquí dejamos que Fernando se vaya despacito y recogiendo sus artilugios y nosotros continuamos con, bueno, nos han dicho las altas esferas de aquí, de la Radio Universidad de Salamanca, que tenemos que decir algo relacionado con el San Valentín porque se acerca ahí corriendo. Así que no vamos a ser los únicos que no digamos nada, que ya decimos que no tenemos muy claro eso de sin sumarnos o no sumarnos este año al San Valentín. Esto igual es una huelga, está la huelga belga y la huelga nuestra. Vamos a ver lo que sale. Como lectura recomendada hoy, sí que vamos a tirar un poco, bueno, pues hacia el San Valentín, ¿de acuerdo? Hoy os proponemos que leáis Love Express. Es de Santiago Navarro Carretero. Este autor es un cómic, pero el guionista es Santiago. Y luego él se ha acompañado de un montón de personas para llevar a cabo su proyecto. Este autor falleció en 2009. Entonces, bueno, pues es bastante significativo el cómic en sí, editado en Novanda Josso. Es un libro de casi 260 páginas y la temática principal es el amor. Salió en el 2007, entonces no sé si va a ser fácil de encontrar, pero yo os invito a que o bien busquéis por internet o bien aquellos interesados pues en poder rebuscar en librerías especializadas. Love Express es un acto de amor descarnado a la vida, amor desaforado por el medio viñetil y un amor ardiente por el amor. Es un proyecto, como decía, de Santi Navarro, editor y guionista, que ha tenido la suerte de poder colaborar con un montón de personas que ilustran sus guiones. En este caso, estas personas forman parte de la Escuela de Dibujo Josso, que son un grupo de alumnos y exalumnos muy interesantes porque muchos de ellos han tirado para adelante y muy bien, además. En este caso, el libro surgió de una idea cuando al autor le diagnosticaron un cáncer. Y para demostrar su amor a su esposa le escribió una historia de 6 páginas. estas seis páginas que empezaron como una pequeña historia real, pues al final se transformaron en, pues lo que decimos, más de 250. Es un tomo lleno de ilusión, lleno de comunicación, de pasión, llenas de amor. Como bien decían, pues bueno, pues la gente que se ha dedicado un poco a poner el acento sobre su biografía, pues es amaros los unos a los otros amablemente, salvajemente, lúbricamente, con dulzura, con pasión, con desazón, como si fuera la primera vez, como si fuera la última, cosa que haréis, pero amaros, no perdáis la oportunidad, el resto puede esperar. Ahí queda todo eso dicho y bueno, pues como curiosidad os voy a decir que el símbolo de Love Express es que es un corazón con los huesos a modo de emblema piratesco, fue adaptado a la camiseta que luce una de las protagonistas feministas de una de las historietas que compone este libro. Le gustó tanto a Santiago que lo puso en la portada. Ahí está la lectura recomendada, Love Express, de Santiago Navarro Carretero. Y bueno, pues esperemos que os puede gustar, que pueda ser fuente inspiradora para este San Valentín. Vamos a pensar que el San Valentín debería ser todos los días. Y lo que digo, que a aquellas personas que os dediquéis a amaros los unos a los otros, pues que sea como la primera vez y como la última. Como bien decían la gente que ha hecho un poco la biografía de este autor. Love Express, un libro de 200 y pico páginas para aquellas personas que sean aficionados al cómic, desde luego que van a tener para mucho, y para aquellas que no seáis aficionados, podéis tener un montón de estilos diferentes en el que poder ver como temática principal el amor. Y hasta aquí nos ha dado el tema de hoy de 40 grados, de las bolas chinas, que bueno, también puede quedar ahí como sugerencia. He dicho que yo ahora cuando salga voy a ir a la farmacia, voy a preguntar a ver si en un par de días si tienen bolas chinas, y es también un regalo bonito de cara al San Valentín, quién sabe. Total, que con vosotros ha estado tras los mandos haciendo que todo esto se haya escuchado perfecto, Tania. Y aquí con vosotros ha estado Fernando y Asier. Hasta el próximo miércoles, aquí en 40 grados, e intentaremos tener también algún que otro contenido jugoso, como cada miércoles. Salada como el mar, princesa y vagabunda.